muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otra nueva edición de este especial informativo Fix en el 105 de la FM de Radio Crash y también a través de nuestra web en radiocrash.org. Un saludo para toda esa gente que nos está escuchando todos los días a las 3 de la tarde aquí en Sison desde los estudios centrales del Polígono y también para los que no pueden hacerlo a esa hora porque andan corriendo de peli en peli, pero bueno, eligen un momento en el día para que con la calma poder escuchar pues, a protagonistas, quieren informarse, referenciarse, recibir consejos de visionado o incluso tener algo de agenda, ¿no? Este es vuestro sitio. Hoy, como siempre, mucho de sección oficial, que poco queda ya para saber premios, un poco de otras secciones y reviews de pelis de hoy todos y cada uno de los integrantes de este equipo informativo del Fix. Hoy voy a valorar yo también para premio a los cuatro, a ver a quién le doy la palma de oro. Y para despedirnos, como siempre, la agenda. Los comentarios de la Twitch, la X, lo del Elon Musk, mientras dura y no lo hace saltar por los aires el chaval. Venga, claqueta y acción. 79 fucking explosives, take 4. 48 Nazis, take 1. Ayer cerrábamos el programa diciendo que hoy había doble ración de José Fernández Ribeiro, con libro y con película. Y asaltamos al bueno de José a la salida de la película La vida a través de Vega y nos contaba qué tal había sido este día tan especial para él aquí en el Fix. Hoy fue un día completito, a las 5:30 tuvimos la presentación del Otro Cine Español, el último libro que he escrito hasta ahora en el Toma 3, además con la presencia de Jesús Palacios, al igual que el año pasado, que también me acompañó al presentar Rebobinando, y bueno, contar con Jesús Palacios y con esas películas tan peculiares de las que se habla en el libro, pues da lugar a charlas como las de hoy, donde se habla de cosas muy raras y muy interesantes, que es, al fin de cuentas, lo que más me gusta a mí a la hora de hablar, o de las pocas veces que consigo que la gente me diga que no parezco yo, porque estoy hablando mucho, y es que hablando de cine, la verdad que me lo paso bomba. Y luego, bueno, pues nos fuimos directos a la Escuela de Comercio, la presentación del docu de Valentín Vega, que la verdad que, bueno, me marcho con muy buenas sensaciones, ¿no? Ya se había proyectado hace unos meses una versión preliminar, por decirlo de alguna manera, en el Corto Gijón, que había gustado mucho a la gente, también especialmente del entrego y demás, que mucha gente se vino a ver el documental hoy o vino otra vez a verlo, a pesar de haberlo visto ya en su día, y se hicieron muchas modificaciones que además gustaron mucho a la gente, ¿no? Y además te lo hacen presta que te lo hagan saber luego cuando termina y demás. Incluso vino un chico que está un chico inglés que está preparando una tesis sobre el cine de posguerra, que le encantó y quería más información sobre estas cosas, y al final es lo que hace que, bueno, estos meses de curro que se pega uno con estas cosas, pues valgan la pena, ¿no? Entonces, pues nada, muy contento, esperemos que no sea la última vez que me toque estar en el festival, porque ya deben estar de mí hasta las narices, a ver si conseguimos llegar a la décima y ya miramos a ver si nos retiramos y nada, a seguir disfrutando del festival, que a fin de cuentas también es lo que hacemos siempre, ¿no? Y es lo que al final vamos a acabar recordando, ¿no? Estas películas que vivimos juntos durante estos 9 días cada año. Así que nada, muchas gracias por estar también pendientes de lo que hago. Gracias a ti, Josín, por estar siempre ahí. Como bien dices, vamos a por la décima edición seguida, en la que el asturiano, el sisionés, tiene presencia en el Fix. Nos veremos seguro el año que viene con otro trabajo nuevo, seguramente, no lo dudamos. Vamos ya con la sección oficial, nos metemos en retuellos, empezamos con esa cobertura que hacemos en las ruedas de prensa del festival, y en este caso escuchamos a Pablo Lago Dantas, el director de fotografía de origen gallego, que con O Auto das Ánimas celebra su primera obra como director, ópera prima, y de ello nos hablaba en el encuentro de esta mañana en el Toma 3. También desconozco por la Galicia. creo que iba madurando, yo creo que es una cuestión de madurez, ¿sabes? De ir haciéndome pues un poco ya más mayor y volver a mi pueblo con una mirada un poco diferente. Fue algo, bueno, pues gradual, pero es verdad que en cierto momento, cuando me di cuenta que mi abuela ya no podía trabajar en la huerta y demás, y que es, bueno, de repente pues iba a envejecer, estaba empezando a envejecer de otra manera, como mucho más rápido, y empezar a reflexionar sobre lo que ella representa en cuanto a, bueno, en cuanto a esta manera de ver el mundo y esta tradición, pero también en cuanto a una, bueno, a una parte de mi identidad que bueno, pues que en un futuro no tan lejano, pues se acabará diluyendo, ¿no? Porque ya esta manera de aguardiente, esta manera de vivir, de entender el mundo, pues ya las nuevas generaciones lo hemos desarrollado. Entonces, a partir de ahí, de esta madurez, de esta reflexión, pues me di cuenta que tenía algo que explorar, algo interior, como había un conflicto, y bueno, el cine para mí, pues fue la mejor manera. Y de una ópera prima saltamos a otra, también en sección oficial, en este caso en Tigres en Trance, Day of the Tiger, el día del tigre, de Andrei Tanase, la película, que es una coproducción rumana, francesa y griega, que nos cuenta la historia de una veterinaria a la que los problemas personales se le suman el hecho de que se deja la puerta de la jaula abierta y una tigresa se escapa por la ciudad. En este caso, el caos de su vida personal se suma al hecho de la escapada del animal. Escuchamos precisamente a Andrei Tanase hablarnos de la elección de la actriz. Hola, saludos cordiales a todos aquellos y aquellas que aman el cine por encima de muchas otras cosas. En campo aperto alcanza su velocidad de crucero en el FIC 61 con su particular autoapertoterapia, incluso extensible a todo aquel y aquella que quiera sumarse a ella, a ese tipo de terapia. Acabo de salir de ver Le Retour de Catherine Corsini, una directora que yo ya tenía apuntado aquí para intentar ver esta película, porque recuerdo perfectamente que La Frogtig fue una película que me gustó mucho, me parece que fue hace 2 años cuando vino, y aparte que, bueno, que me gusta su cine, y que estoy viendo que, bueno, que en la sección oficial, ir a la parte del bar, pues como que parece que me está dando resultado. algunas cositas sobre Le Retour. Es una de las mejores películas que he visto hasta ahora. Es cierto que os he mandado un audio en el que estaba extasiado con el rumano, con Radu Jude, que ya es casi, bueno, de mi predilección. Pero Catherine no es precisamente tampoco una directora que no deje de tener en cuenta en el futuro, y además es una directora ya con una reconocida trayectoria y prestigio, y no la voy a descubrir. Me gusta su cine y me ha gustado Le Retour. Me ha gustado el casting, maravilloso. He tenido la suerte de que además en algunos momentos tiene verdaderas escenas conmovedoras, tiene escenas duras, tiene escenas tiernas. Es una película que hay que disfrutarla en toda su plenitud, en todo su recorrido. Son 110 minutos, pero te pasan en un pispás. Está muy bien montada, está muy bien realizada, está muy bien interpretada. Bueno, es una maravilla. Es muy festivalera, es dura, es cierto. Hay las dos hijas y la madre hacen un. Pero los actores secundarios, hay algunos que lo bordan. O sea, es una maravilla, de verdad, me ha encantado. Y después, sobre todo, ha utilizado una banda sonora que empieza con Chopin, a piano solo, que después nos mete tres temas de Tchaikovsky magistralmente ubicados en el momento adecuado y necesario. Las escenas eróticas están muy bien tratadas. No sé, para mí, en este festival hasta ahora, lo mejor que he visto, es muy distinto a lo de Radu. Es otro tipo de cine, es más, digamos, más digerible. Y bueno, la recomiendo vivamente. Me voy a tomar ahora tres aspirinas para dormir bien esta noche, porque ha sido un buen remate del día ver Le Retour de Catherine Corsini. Seguimos informando en esta autoapertoterapia. Saludos de nuevo. crítica de Jimmy sobre el Getú dio paso al primer interludio musical. En este caso corría a cargo de Tigre y Diamante, que serán encargados esta noche de ejercer de anfitriones de DJs en el fin de fiesta en la sala REST, la sala de referencia del festival. Seguimos con Selección Oficial, en este caso seguimos en Tierras en Trance, y la película es Matronas, la película de Lea Fenner, premiada en Berlinale y de la que su directora nos hablaba esta mañana. Peliculones hoy los que traemos, los que hemos podido ver en Sección Oficial y que tienen muchas papeletas para salir premiados, sobre todo en el premio del público, porque a la gente pues le gustan todas estas críticas sociales, si además tienen algo de sentido del humor, sin desperdiciar ese potencial dramático. Y cerramos este repaso a Sección Oficial escuchando la crítica de José Fernández Ribeiro sobre esa otra protagonista de nuestro repaso a la sección oficial de hoy, O Auto das Ánimas, la película de Pablo Lago Dantas. O Auto das Ánimas es el primer documental de Pablo Lago, un documental bastante personal que, bueno, lleva bastante tiempo gestándose hasta que por fin ha podido ver la luz. Y es un documental de esos que perfectamente se pueden englobar en lo denominado como nuevo cine gallego, ¿no? Un documental que a mí me ha gustado bastante porque cuenta muchas cosas que, a pesar de ser muy personales, también permiten que nos reflejemos en ellas, en algunas situaciones, en algunos elementos y aspectos de la vida cotidiana, de una manera pues muy, muy interesante, a veces entrañable y otras veces, bueno, divertida y triste, ¿no? Porque digamos que la época en la que bueno, una familia empieza a preparar todo el proceso de elaboración del aguardiente, sirve como hilo conductor para el reencuentro, digamos, de una serie de personas de la familia, con la vuelta de este de un chico, bueno, a casa, donde se van a plantear un montón de cuestiones en relación a muchas cosas, ¿no? No solamente del presente, sino del pasado, sobre, bueno, las costumbres, sobre, bueno, cosas que a veces se dan por sentadas que son así cuando no deberían ser y sobre muchas otras cosas, ¿no? Que con el paso del tiempo han ido cambiando y que, bueno, cada uno tiene que decidir cómo afrontarlas, ¿no? Entonces, es un documental que yo creo que es muy, muy interesante porque nos muestra una serie de personajes y todos tienen bastante fuerza, todos son muy interesantes. Está enfocado todo, además, desde un ritmo muy sosegado, pero que ayuda mucho y que la fotografía también pues nos muestra detalles muy interesantes. Yo creo que es uno de esos documentales que además no se pasa o no se toma demasiado tiempo en recrearse en cosas ornamentales o innecesarias, sino que además es un documental que, a pesar de ser eso, tranquilo, para ver sentado con el móvil bien lejos, para estar pendiente, pues dura poco más de 1 hora y 10, ¿no? Entonces se ve con muchísima facilidad y lo recomiendo bastante. Cara, fas broma. Ets tan guapo. Què és això, tia? Una urticària. Em sortia quan era petita. Mila. Mila, carinyo, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no? Però m'estava espiant o algo. Que no vull fer-ho. Per què? Papa, el Guillem m'ha convidat a sopar a casa seva. Ja, però és que no veig per què has de dormir fora de casa. Però per què, papa? Vull que m'ho expliqui. No, és que no i prou. Em sap greu no posar-ho més fàcil, però és que no puc no fer aquest procés. No, no passa res, no passa res. Fàstic. M'has decebut molt. Tu estàs còmode amb mi? Escuchábamos el tráiler de Creatura, la segunda película que el FIX programa este año en colaboración con MUSOC, la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que como todos los años programa una o dos películas en colaboración con el Festival de Cine de Sixón. En este caso, Creatura será el viernes a las 10 de la noche en el Teatro Jovellanos y nos sirve para dar pistoletazo, como siempre y como todos los días en este informativo, en la parte final, a la agenda. Pero antes de entrar en esa materia, podemos escuchar a la directora de Creatura, Elena Martín Jimeno, que ya andaba estos días por Sixón. Buena tarde, con la comida en el estómago. Pues... Sí, bueno, esto es un temazo, el tema de la provocación y cómo se ha leído la película. A mí me genera, o sea, me parece muy interesante, a días me parece triste, a días me da subidón, pero es interesante la lectura que se ha hecho de la película en ciertas ocasiones, ¿no? Que se ha recalcado mucho que es una película incómoda o en algunas ocasiones incluso se ha hablado de provocación. Y es curioso porque realmente el motor de la... O sea, aparte de que había una... Como el ojo puesto siempre mucho en que queríamos humanizar a todos los personajes, queríamos atrevernos a entrar en lugares que no tienen respuestas concretas, queríamos también atrevernos a ser sinceras y honestas y buscar realmente la respuesta más honesta. Pero siempre desde como, no sé, como desde un humanismo y desde bueno, huyendo de justamente del morbo. Entonces, bueno, creo que también cuenta mucho sobre en qué momento estamos, sobre qué cosas se han hablado, cuáles no. Cuenta mucho sobre que sí existe un tabú. Y creo que cuenta más de dónde estamos socialmente que de lo rupturista que sea la peli. Por más que a mí me encantaría ser una punk y hacer algo súper loco, pero creo que no es tanto eso, sino en qué momento nos encontramos y cómo recibimos todavía estas propuestas. Dentro de la sección Esbilla, ayer pudimos ver la película de Kyros Papabasilou, Embrio Larva Butterfly, una película que también se estrenó en Sitges este año. Y es una película de ciencia ficción con viajes en el tiempo. Para hacernos una idea, un día estás en 2023 y al día siguiente toda la población salta, hace un salto temporal tanto adelante para atrás de manera aleatoria y estás o en tu infancia, o en tu vejez o en cualquier otro año de tu vida. Plantea varios temas morales, en el cual destaca sobre todo el tema de los vientres de alquiler y cómo influyen en las personas, y un poco también habla sobre el libre albedrío y bueno, todas esas paradojas temporales que suelen ser habituales en películas de este género, ¿no? De este tipo de... Lo grande de esta película es que logra un efectismo brutal, porque si te dejas llevar por la premisa que nos propone Kyros Papabasilou, es muy disfrutable. Aunque, bueno, sin grandes artificios hace una película de ciencia ficción que se deja ver muy bien y que es muy, muy, muy, muy disfrutable. Así que nada, la recomiendo a todo el mundo. Espero que sigáis consumiendo cine con mucha mesura y precaución. Y nada, os mando un saludo a todas y a todos. Escuchábamos a Elena Martín Jimeno y luego a Borja Fernández, compañero de Cinefagia FM, que nos hacía una review sobre esas otras secciones que el equipo de Cinefagia está viendo fuera de sección oficial, en este caso Esbilla y con ese Embrio Larva Butterfly. Y para continuar con la agenda, después de anticipar esa película del viernes en Teatro Jovellanos a las 10 de la noche en colaboración con Musoc Creatura, el jueves tendremos ya por aquí uno de los protagonistas del día, será Stefan Komandarev, que nos trae su película, la última película del director búlgaro, La lección de Blaga. Más cosas interesantes para este jueves que tenemos por aquí marcadas. Último pase de Mamántula, la película tan original que pudimos ver durante esta semana en el FIC. Se proyecta en la sala 5 de los cines Ocine y allí también en Ocine, en la sala 1, una película en colaboración con nuestras compañeras de SEGA, Incierta Gloria. Contará además con la presencia de la actriz Nuria Prims. Más películas que están siendo marcadas por nuestros expertos. Il Moulin, también con su director, un encuentro con Alex Galán, la película asturiana que también tendrá mañana en Gijón. Una película que tenemos marcada también para ver por la noche, Disco Boy, en el Teatro Jovellanos a las 10 de la noche. También en el Yelmo tenemos a Hong Sang-soo, el mítico director coreano que vuelve al Festival Internacional. Y un poco de agenda inversa, porque ayer se proyectó Cigarreres, la película de Alejandro Nafilia y Pablo Quiroga, y tenemos muchas ganas de saber qué tal esa proyección en la sala de cine de los Yelmo. Hemos llegado hasta el final de este informativo y recordad que mañana viernes será el último programa de la semana, el último programa normal de informativo, porque el sábado ya tenemos la lectura de Palmarés. Mañana haremos nuestra quiniela, la quiniela del equipo que realiza estos programas especiales para Radio Crash aquí en el 105 de la FM de Sisión y a través de radiocrash.org. No nos olvidamos del Twitter. ¿Queréis saber lo que está diciendo la gente? Están comentando los habituales entre los que nos encontramos, pero leo un par de tweets. El primero va con Palito. Dice Laura Fijader: luego está esa cosa de ir a las sesiones de la mañana en la escuela de comercio y tener que ponernos el abrigo del frío que hace en la sala. Imposible disfrutar del todo de las proyecciones del FIX en esas condiciones. Hay que ponerse las pilas en la escuela de comercio para que la gente no se nos muera de frío. Dice también Rubén Dorado sobre Matronas, una película que nos ha gustado mucho. Pone el dedo en la llaga de la falta de personal en la sanidad pública y cómo esto se traduce en el trato y atención que se les puede dar a los pacientes y el estrés que provocan los propios sanitarios. Transmite realismo y su denuncia funciona. Pues ahí tenéis lo que la gente está comentando en la red de redes, lo que era el Twitter, lo que ahora es X, y donde la gente pues hace un poco de desahogo, ¿no? Lo dicho, nos escuchamos mañana aquí en directo nuevamente en Radio Crash. con esa quiniela y la recta final del Fix, edición número 61. Chao, chao.